el vocablo amor con toda su brujería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. Una variedad vacía abre un abanico que es una fábrica de abanicos vacía. Y una lengua rugosa es la fascinación por la construcción espiral, no caracol, vacía. Si los papeles tienen palabras, confío en la mujer que relata, aunque odie a la mujer que habla. Quiero mi velcro amor, no cuantificable velcro amor, inabarcable velcro amor, insoportable velcro amor. Y yo me pregunto, ¿quién, pero quién, se suma al correo de luces gordas? ¿Quién, pero quién, se suma al correo de luces gordas? Y también hablo de un carruaje de papel film que es intenso como un círculo virtuoso de inflamación intestinal vacío. Y te digo de vuelta que quiero mi velcro amor. Inabarcable velcro amor. No cuantificable velcro amor. Insoportable velcro amor. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿quién, pero quién, se suma al correo de luces gordas? Yeah. La tribu. ¿Qué elijo? La libertad, la conciencia, la autogestión, la vida propia, la construcción de uno mismo a través de lo que nos rodea. Elijo un colectivo cultural y elijo una radio con fundamentos, con pensamiento y con acción que se llama La Tribu. Eso elijo. Encendida. Espacio publicitario. ¡Tum! Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Día del Niño Credicop. Sonrisas para ellos. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Otro día! Beneficios para vos. ¡Qué bien! ¡Buenísimo! Disfruta con todas tus tarjetas Credicop del 11 al 14 de agosto. 25% de ahorro, sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en jugueterías, casas de deporte e indumentaria adheridas a esta promoción. Vigencia del 11 al 14 de agosto, sin tope de devolución. Consulta todos los comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. La Gatera. El programa que revolucionó el aire de la radio. Todos los jueves de 22 a 24. La Gatera. Definicidas sueltos por el éter. Electrónica, diccionario, música en vivo, género. 2 horas de definicidios colectivos de la más alta calidad. La Gatera. Jueves de 22 a 24. ¡Sí, gato! Wow. Fin de espacio publicitario. La tribu. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Mira que el cobolito, algunos que le retratan. Sin aire no hay fuego. Entrada linda al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. El síndrome de Groat. Se trata de un desorden neuronal con un desenlace fatal la mayor parte de las veces. El proceso es lento y doloroso. Un par de síntomas: hiperactividad y espasticidad. El padecimiento se abordó por primera vez en el quinto capítulo de la segunda temporada de Curb Your Enthusiasm. El síndrome de Groat, padecimiento ficcional, puede servir como nombre clave de lo que realmente nos ocupa: el efecto David. El espectador conoció los primeros síntomas en Seinfeld, NBC 1989 y 1998, la comedia de situación creada por Larry David junto a Jerry Seinfeld. La risa que produce el programa tiene un aire insurrecto, nace de un planteamiento simple. ¿Y si pusiéramos en suspenso las convicciones, las costumbres, la espera en un restaurante, el saludo, el ritual de cortejo, etcétera? Son un dispositivo de control. De eso se trata Seinfeld. Por más que se la conozca célebremente como un programa acerca de nada, de eso se trata. Sin mayores atributos, 4 personajes desnudan la impostura del hábito y de paso ponen de cabeza los lugares comunes de la comedia televisiva. cruzando barreras, sembrando la luz, haciendo guerrillas mentales, cantando el mantra, paz en la tierra. Estamos jugando con la mente. Del sol. limbo, te deposita en los brazos de Morfeo. Musical, embudo, transporte. Mente, espíritu, espíritu dual. Musical, transporte, intra, mente. Espíritu, espíritu dual, espíritu unidad, individual sonoro. Silencio. Universo. Intramente. Profundo, intramente, individual, dramantra o no, canal o no, musical, transporte, dramantra o no, sonoro, silencio, uno y todos, uni, anverso. Uni, anverso, intra, mente, embudo, profundo, tramantra o no, tramantra o no, embudo musical, canal, espíritu dual, espíritu unidad, musical, sonoro, silencio.

Martin Spanberg, o como mierda se diga, habla de la ambivalencia de lo popular. Y dice: la danza debería utilizar al pop para cambiar, no para hacerse accesible. La danza tiene que enfocarse en la parte errónea del pop. Subamos hasta el penthouse y observemos desde allí lo que el pop atrae. Pero el pop no debería acercarse a las masas, sino que las masas se acerquen a ti. Palabras del coreógrafo Martin Spanberg en una entrevista con Lindsay Winship para The Guardian a propósito de Epic, presentada en la pasada edición del Festival de Manchester Internacional. Estas cosas, que son un pie de página, pueden encontrarse en una revista que les vengo trayendo hace un pequeño rato. Esa revista tiene un nombre y es como una gran tormenta. La pueden buscar, la pueden encontrar, no en los kioscos, porque lamentablemente no nos da la guita para ningún editor de la Argentina sacar este tipo de revista y aparte tener temas que un poco se alejen de la banalidad. La tempestad. That lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door, they measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Frank and poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you are only just beginning. The answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Lost amongst our winning. Children, lift up your voice. hip to a man there in the groove. They've hosed you down, you're good as new. And they're lining up to inspect you. Jim's white as a ghost. He's found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you. Esto es Nick Cave. Sí. Children's. Children's. Ajá, así se llama. Niños. Sí, o Children's o algo así. Yes. You estás medio complicated with the... The English. The English. Oh, yes. This is fucking English. English. Pero good con Mexican. Ah, yes. Estás con el tema de la tormenta mexicana. Estoy con el tema de la tormenta mexicana bastante. Me está gustando bastante el tema de la tormenta mexicana. ¿Y qué más escuchamos hoy de tu parte? También trajimos a Pablo Pandolfo con un cover rearmado, digamos, digitado por él en su disco de A Través de los Sueños, se llama, no va a salir ahora. Pero es un cover de... John Lennon, me dijiste. John Lennon, sí. ¿Y alguno más? Y escuchamos un tema de Violeta Parra. Sí. Pegado a Nicanor Parra. Bien. El antipoeta chileno. Bien. Y me toca a mí ahora. Ahora te toca a vos, que lo tuyo es mucho más complicado. No, es más, escuchamos Mars Volta, de Mars Volta. Esos pibes los conozco. Escuchamos el tema Goliath, del disco de Bedlam y Goliath, casualmente. Y después escuchamos un tema de Pere Ubu, que si pueden ver un video es muy divertido. Es una banda de la década del 90 que me pasó el compañero Dustin Hoffman desde Hollywood. Y escuchamos un gran descubrimiento, aunque ya es viejo para el mundo, que me contaron aquí en el bar de la tribu, que se llama Jim O'Rourke. Es casi imposible mencionarlo en inglés. Jim O'Rourke. En Spanish, que parece que era uno de los productores de Sonic Youth, y no sé si no tocó, y tiene sus discos solistas, y este que escuchamos, que era como un mantra, ahí fue un poco la historia, se llama el disco Eureka, y es muy lindo para irse a dormir, se lo súper recomiendo. Jim O'Rourke, Eureka. Muy divertida también su tapa con un conejo haciéndole un sexo oral. Mire vos. Mire yo. Qué bien que mire. Bueno, no, fuimos. Quería preguntarle a lo que dice, sí, el mantra de Jim O'Rourke, nuestro querido Jim. Ah, sí, es muy lindo lo que dice. Dice, Women of the World, que es mujeres del mundo, take over, que sería algo así como, no quiero decir tomen el poder, pero como que... Apaguen esto, no, o sáquenlo que, afuera. O, no, como dale, háganse... ¿Qué carajo quiere take decir over, take over, no sé, take over. Agarren la vara. ¿Le parece? Porque que... si no, lo que te dice es, sí, mujer del mundo, agarren la vara, porque si no, el mundo va a terminar. Y nos falta mucho. Y lo repite muchas veces. Y lo repite muchas veces. Y es mántrico. Y es mántrico. Y limo rojo, bip, bip. Solamente es mántrico cada 7 días. Me parece perfecto. Es un buen momento. Sí, para... si hago mucho mantra hace mal. Hace mal. Sí. Bueno, ¿ya está? Ya está. ¿Le parece bien? Trajo un pullover rojo. Sí, y uno verde. Muy bien. Mati Vaneri en la operación tiene uno oscuro, me parece. Sí, es así. Gracias, señor Matías. Gracias, señor Sebastián. Un placer. Hasta el próximo martes. El señor Rojo, VIP. VIP. Los increíbles martes besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.